Tengan ustedes muy buenos días a todos los oyentes de Farco. Desde Dean Funes, norte de Córdoba, informamos. Organizaciones nucleadas en UTEP y el INTA se reunieron con funcionarios municipales para presentar proyecto de reforestación del vivero municipal. Dicho vivero estuvo cedido en la gestión anterior a una asociación civil dedicada a la protección de perros callejeros. Fernando Martínez, técnico del INTA, nos cuenta de dicha reunión y la posibilidad de recuperar este espacio productivo a través de la producción de frutales. Bueno, Fernando, hace unos días estuvieron visitando al encargado de desarrollo urbano de acá de Dean Funes, Oscar Zorrilla. ¿Nos puedes contar cuál es la idea? Bueno, era un poco darle vida al vivero municipal, que fue una promesa de campaña de todos los candidatos a intendente, y bueno, como grupos de territoriales de aquí de Dean Funes, fue una iniciativa de varios grupos de personas desde la UTEP, los integrantes del FOB, del MTE, de la UTP, de tratar de reflotar el vivero municipal. O sea, sabemos de las condiciones en las que está, que es, una necesidad sentida del pueblo, esto de tener árboles para forestar, ornamentales, que se puedan producir ahí. Fuimos a presentarle un pedido para reflotar este vivero municipal. ¿Cómo lo recibió? ¿Qué respuesta hubo ante esta propuesta? Bueno, la respuesta fue positiva, por un lado, porque en algún momento se produjeron aromáticas, había integrantes que participaron del vivero en aquellos años, donde se producían aromáticas e inclusive algunos frutales. Está ocupada por los perros, se destine a esta función de vivero. Entonces, la siguiente parte de esta propuesta es hablar con el refugio para ver si se puede coordinar la convivencia. Hemos hablado con algunos integrantes del refugio que no lo ven mal, al contrario, les parece que es una necesidad, así como defienden a los perros, también defienden a la naturaleza. Informó para el informativo Farco, Melisa Villalba desde Radio Pueblo.